Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues hoy tenemos un poco un monográfico aquí en Gelves en la Onda, hablando sobre el turismo, lo importante que es el turismo, desde luego, y lo bonito que tenemos nosotros en el pueblo para enseñarlo, para que venga gente a conocerlo. Lo hemos estado hablando con Isabel Herrera, con la alcaldesa de Gelves, en la primera hora de Gelves en la Onda, y vamos a seguir hablando sobre el turismo de nuestro municipio. Para hablar de él, nos vamos con la delegada de turismo del Ayuntamiento de Gelves, con Isabel García Cardoso, que la tenemos ahí al otro lado de lo telefónico. Isabel, bienvenida a los micrófonos de la radio. Hola, gracias. Buenos días a todos. Bienvenida. Bueno, es un placer hablar de turismo, hablar de nuestro municipio y de enseñar las maravillas, ¿no? Las pequeñas joyas que tenemos aquí en Gelves, que, oye, que son dignas de disfrutar, que al final son emocionantes, son cosas muy bonitas. Y así lo habéis hecho con el vídeo, que me ha parecido algo maravilloso, me ha puesto los vellos de punta. El vídeo que habéis enseñado en Fitur la semana pasada, sí. Que es una preciosidad, Isabel. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido hecho con muchísimo cariño, mostrando, como tú dices, las joyas de nuestro pueblo. Si has visto nuestra presentación, que no lo dudo que lo has visto en Fitur, como tú dices, la semana pasada, el presentador del evento, el periodista, alababa muchísimo. Decía que Gelves era diferente y es verdad que tenía cosas que la distinguían muchísimo de otros municipios de su alrededor, y yo creo que es así, y que para el que todavía no lo conozca, pues para eso estamos nosotros, para enseñarlo. Le preguntaba yo a Isabel Herrera esta mañana que se ha girado un poco la visión, que siempre era un poco el puerto de nuestro municipio el buque insignia, ¿no?, del turismo, y sin embargo sigue siéndolo, pero se ha incluido otras cosas maravillosas que tenemos en nuestro municipio, como es el entorno de naturaleza y deporte. Pues sí, porque como sabes, estamos trabajando muchísimo desde varias delegaciones paralelamente para pues definir esos parques, que nosotros tenemos una gran cornisa que baja y termina en el río. O sea que eso da este paisaje diferente del que hablábamos según vaya cambiando los niveles del terreno. Entonces se están haciendo, como tú sabes, definiendo muy bien estos parques, dándole personalidad propia a cada uno, aprovechando los elementos tanto arquitectónicos, históricos que tenemos, como los propios elementos de la naturaleza que nos ofrece la propia cornisa, como son los manantiales y las minas, para revitalizar, como decías, pues el turismo de naturaleza, nuestros parques, todo ello pues para conseguir el disfrute máximo, ¿no?, de nuestros vecinos y de los visitantes. Claro, es que además por la orografía de nuestro municipio, en la que tenemos zonas altas y zonas bajas de urbanizaciones, en medio tenemos esa, parece una bandera, en medio tenemos esa franja verde maravillosa que es esa cornisa, ¿no?, que vemos los de aquí abajo y que nos ven desde arriba los que viven arriba, pero es curioso, ¿no?, urbanización arriba y abajo, y sin embargo en ese medio esa franja verde maravillosa con unos senderos preciosos que mucha gente ha descubierto, mucha gente que no conocía, a través de situaciones difíciles como la que hemos vivido, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos encerrados, ¿no?, en casa con la cuarentena, allá por 2020, parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado tanto, y cuando podíamos salir a hacer deporte, no sé si tú recuerdas ese momento. Lo recuerdo estupendamente. Hay gente que ya se lo olvida, pero a mí no, lo recuerdo muy bien, porque como tú sabes, yo soy muy deportista, y claro, yo me gusta mucho la bici y no podía salir de nuestros límites, como sabemos. Entonces, como tú dices, descubrimos muchos de nosotros y nosotras nuestro sendero. Nos pusimos a andar y dijimos, y los medimos, y lo valoramos, y dijimos, pero si tenemos de aquí a aquí 4 kilómetros, y en medio y otros 4 para el otro lado, y es que tenemos un circuito de sendero precioso, de que puede ser, oye, de inclinación media, muy adecuado para la familia, para niños, para mayores, para todas las edades. Y lo catalogamos y vimos cómo en esos senderos que tú dices teníamos en una parte, en un trozo de cornisa, teníamos tanto senderos mucho más secos como con un paisaje más seco, como otros muy pegados a la cornisa con unos paisajes maravillosos. En fin, y otros senderos que eran muy aprovechados por las bicicletas, por las BTT. Entonces vimos como por los caballos que aparecen en nuestro vídeo, aparte del paseo, muy aprovechado, como decías tú, para el deporte. Entonces sí que es verdad lo que dices, Irra, que en pandemia hemos descubierto a caminar por nuestro pueblo, a caminar por nuestras zonas verdes y a disfrutarlo, y a disfrutar de nuestra naturaleza. Bueno, le decía yo a Isabel, no todo es negativo de la pandemia, también hay cosas positivas, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Que es, bueno, pues muy bonito redescubrir además dónde vivimos y los rincones tan maravillosos que tiene nuestro municipio. No sé, Isabel, si hay idea de datar, de poner en valor o de, no lo sé, de alguna manera, porque sé que la cornisa es un espacio protegido, pero no sé si hay alguna idea nueva para la cornisa para que sigamos disfrutando de esos senderos, de esos rincones maravillosos de naturaleza. Pues mira, ahí estamos trabajando en varias líneas. Importante porque hay un eucaliptal, tú lo sabes, centenario, tenemos muchos olivos, amén de otros muchos arbustos que dan un color y una diversidad increíble a paisajística, y todo eso, por supuesto, hay que cuidarlo y hay que mimarlo. Pero sí que se está trabajando con expertos en medio ambiente en varias líneas, como te decía, tanto la medioambiental pura como tú sabes perfectamente, porque mi compañera también de la Delegación de Cultura alguna vez habéis hablado de este tema, se está trabajando en los manantiales, en las minas de agua. Sí, sí, sí. Y es un trabajo arduo y un trabajo lento, ¿eh? A mí me encantaría decir, pues, las vías de estas minas están abiertas, pues me encantaría dar una fecha, pero no. Eso es un trabajo de espeleología muy delicado, si no se quiere modificar la naturaleza, lo que ya tenemos, y muy concienzudo. Entonces se están trabajando, ya digo, pero bueno, no tenemos todavía fechas para incluir rutas turísticas en este aspecto, ojalá las tuviéramos, pero sí, de lo que tenemos, sí que ya con el plan contigo, que muchas veces hemos hablado y hemos desglosado, como tú sabes, muchas de estas líneas, nos va a permitir, y ya eso lo hemos hablado varias veces, porque ahora mismo han salido ya en alguno de los sectores, las listas, como sabes, sí, definitivas de las personas que han solicitado esos trabajos, pues bien, las que se dedicaban al turismo ya van a salir en breve también, y una de ellas, como sabemos, es la de dinamizador turístico, y estamos ansiosos de tener esta figura ya con nosotros, claro, para empezar a trabajar. Me imagino que se ponga ya en funcionamiento la oficina de turismo, sí, porque con lo que hay, claro, ya tenemos mucho, que vamos, estamos abriendo nueva, por supuesto, no se puede parar, pero con lo que hay, Isra, tenemos mucho, mucho que ofrecer y muchas cosas que hacer. Yo sé, bueno, en nuestro municipio, como decíamos, en cuestión de turismo, el puerto deportivo es el buque o el gran buque que marca el camino, ¿no?, del turismo en nuestro municipio, porque quizás es lo más llamativo, es el segundo puerto más importante tierra adentro del sur de Europa, y como tal, bueno, pues es algo muy importante, ¿no?, más de lo que asumimos los propios gelveños, la gran joya que tenemos ahí, que es Puerto Gelves, de cara a que sea atractivo nuestro municipio a la hora de ser visitado, ¿no? Pero sé que el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, este año ha querido más que nada en Fitur también trabajar mucho el pueblo real, el turismo religioso inclusive. No sé si también tenéis algo pensado por ahí para nuestro municipio con la iglesia maravillosa que tenemos aquí en Gelves y tanta historia, ¿no?, del Ducado de Alba, los condes de Gelves y que por aquí además que pasaron las carabelas para ir a descubrir el Nuevo Mundo. En fin, hay tantas cosas tan llamativas. Hay muchísimas cosas. No sé si muy por ahí también se va a tirar, dar a conocer ese Gelves desconocido. En esa línea hemos estado trabajando, como sabes, y el tema de los descubridores enlazo con los duques de Veragua, claro, descendientes de Cristóbal Colón. Ese nunca lo podemos dejar de lado, porque es nuestra historia. Y desde siempre hemos trabajado en el tema de nuestra historia y nuestro arte. pero sí que es verdad que incidimos un poquito más en el estos tres años Magallanes, Elcano, que también se han visto cortados por la pandemia. Lógicamente había muchos eventos que, como tú sabes, muchas rutas, incluso menús hechos a la carta, inspirados en la primera vuelta al mundo de Magallanes, Elcano, que bueno, tuvieron que suspenderse estos programas por motivos obvios. Pero bueno, los tres años Magallanes, Elcano, no han terminado. La Nao Victoria, como tú sabes, volvió con solamente 18 marineros de los 234 sí. que salieron a descubrir el nuevo mundo y volvió en el año en el que celebramos los 500 años, en el 1522. Entonces siempre vamos a recordar esta efeméride y sí que has hecho un buen apunte, porque estamos a tiempo y siempre vamos a incidir en esta parte de nuestra historia. Puerto Gelve no estaba, pero nuestras aguas vivas sí estaban. Y como dice el vídeo, esos niños tan maravillosos del Consejo de la Infancia, que es otro de nuestros valores, de nuestro municipio, pues tuvieron una parte importantísima en ese también descubrir en toda América y también en la primera vuelta al mundo. Supongo que ya casi todos los que han visto este vídeo han reconocido a esos figurantes, porque todos son vecinos de nuestro pueblo. Y como te decía, es otro punto positivo que nosotros tenemos y que hay que decirlo, que la UNICEF nos ha dado una distinción que solamente gozan de ella 73 municipios en Andalucía y 342 en España. Es para estar muy orgulloso. ¿Sabes qué pasa? O que me pasa en muchas ocasiones, que quizás no le damos el valor real que tenemos en nuestro propio municipio. Nuestra historia, parece que porque es un pueblo pequeño, pues que prácticamente no tiene historia. El turismo, como es un pueblo pequeño, pues quizás que no. Oye, la restauración sí, pero es que tampoco. No, pero es que estamos haciendo cosas realmente importantes, cosas que están además trascendiendo nuestras propias fronteras. Se está dando a conocer nuestra restauración a un nivel enorme. No hace mucho, en estas Navidades, uno de nuestros chefs estuvo en algo maravilloso, que era para recaudar fondos para ese movimiento azul de la Azotea Azul, la Casa Maravilloso, azul. Además, tú lo has dicho. Como era Rafael Parra, en un evento impresionante en Abades Triana, con un montón de chefs de nuestra provincia. Y ahí estaba él también, un gelveño que sin duda hace cosas maravillosas. Entonces, hay tanto que no sé si nosotros no le damos la importancia justa o no nos enteramos realmente de lo que está pasando en nuestro municipio, pero es que realmente se están haciendo cosas súper importantes y se están dando pasos gigantescos en materia de enseñar nuestro pueblo fuera de nuestras fronteras. Yo creo que es que sí, que está llegando, pero ese sentimiento de yo soy de pueblo, soy de aquí, como sabe. Igual que si no hubiera nacido aquí, pero viviera aquí. Me siento a todos nuestros vecinos igual de gelveños que yo. Pero sí que nos está llegando. Pero hay un sentimiento que a veces persiste en la gente que somos de pueblo, que defendemos mucho lo nuestro, pero después admiramos otras cosas antes que lo nuestro. O nos interesamos, vamos a decirlo así, por otras cosas antes que las nuestras. Y creo que ese sentimiento hay que desterrarlo, que es muy antiguo, que está obsoleto y que tenemos que mirar, por supuesto, siempre fuera, pero también dentro, porque como tú dices, se están haciendo grandes cosas con gente que es para quitarse el sombrero, esos sombreros azules que tú decías, porque han subido, sí, por supuesto, nosotros hemos dado un impulso todo el que hemos podido. Ahora actualmente tenemos 31 establecimientos de hostelería en nuestro municipio y han hecho un esfuerzo grandísimo. Nosotros no dejamos de darle todo nuestro impulso y vamos a seguir, porque yo creo firmemente, no somos nosotros que lo tenemos que decir, pero que el perfil gastronómico de nuestro pueblo se ha elevado muchísimo también por ese trabajo que se hace desde conjuntamente con varias delegaciones. Y eso es un hecho real. yo sé que tú disfrutas también mucho como yo de nuestro pueblo y de nuestra gastronomía. Y oye, los fines de semana como no haga reservas, muy complicado comer en el Helve. ¿Qué me pasó? No hace mucho antes de caer malito, que quise coger una reserva en, bueno, lo voy a decir porque a mí me gusta cualquiera de nuestros bares y restaurantes. Pero en este caso fue igual que me podía haber pasado en cualquiera, en el Piccolo Porto, y oye, que no había mesa. No, es muy complicado que si llega el fin de semana y durante la semana, en este o en cualquiera, coger mesa en Helve, y para nosotros eso es estupendo, sí. Porque quiere decir que está llegando el trabajo, que se están, siguen implicados, o sea, que no ha sido un hecho de yo hago un menú o hago una tapa para figurar en una semana de un fin de semana de ruta gastronómica o un evento de caracolea o una muestra de nuestra gastronomía de Río y Sabor en el puerto. No he hecho eso para figurar. Me he comprometido a trabajar en nuestra gastronomía, bien sea la de la Vuelta al Mundo, por ejemplo, que tú nombrabas a uno de nuestros hosteleros, o en cualquiera, ahora has nombrado un restaurante de comida italiana buenísimo, también muy implicados. Por ejemplo, yo el otro día probé unos raviolis con naranja de nuestro pueblo. Una maravilla. Es un pequeño detalle para decirte que, bueno, que esa implicación se está notando, y la gente, nuestro vecino y nuestro visitante, también lo nota. Y el trabajo al final sale. Hemos dicho un ejemplo, pero hay tantos que, como tú bien dices, 30 y pico, es imposible decirlos aquí en la radio, pero que cualquiera de los restaurantes, bares de nuestro municipio, cualquiera de ellos se come maravillosamente. Vosotros estáis aportando mucho desde Ahora Radio, como siempre, porque sé, porque os sigo, como sabes, que estáis entrevistando a ellos, poco a poco, van pasando por aquí, van explicando pues cómo crearon su negocio, cuáles son sus líneas de trabajo, en qué basan la creatividad y la relación que tienen con nuestro municipio. Y eso también es otro empuje que le dais vosotros desde la radio. Bueno, al final es lo que buscamos, darle no es un bar, ahora han puesto un bar y tal, ¿no? Ese bar tiene detrás un sueño, unas ganas de hacer algo diferente, un alma, una sensación que nos va a dar, y hay que darlo a conocer. Una de las premisas de Ahora Radio. Oye, ya que habéis estado en Fitur, que yo sé que este año ha sido un poco más rápido, pero ¿os ha servido de algo también para coger ideas de lo que hayáis visto? No sé si os ha dado tiempo a hacer un poco de turismo dentro de la Feria del Turismo. Pues siempre cogemos muchas ideas, aunque este año sí que es verdad que hemos, por las circunstancias, bueno, pues no hemos estado muchísimo tiempo y vamos a trabajar. Teníamos muy claro la idea que llevábamos. Han sido muchos municipios, pero no tanto como en otras ediciones, porque es verdad que la pandemia ha hecho pensar a mucha gente, y otros no. Ha habido gente que a lo mejor ha restado su apoyo a la delegación, a la concejalía de turismo. No es nuestro caso, nosotros siempre vamos a apoyar, porque turismo es una vía, un recurso económico directo que entra a nuestro pueblo. Lo estamos viendo en este ejemplo clarísimo que hemos visto con la gastronomía, con los bares llenos, los restaurantes, pero también también en nuestra artesanía, también en nuestra iglesia, en las visitas que tenemos. Entonces es un recurso económico, y por supuesto no lo vamos a olvidar. Hemos cogido ideas, muchas, porque realmente los municipios que han presentado en Fitur sus propuestas han ido muy trabajadas, como me atrevo a decir, como la nuestra, muy pensada, muy elaborada y muy trabajada. Y por supuesto hemos cogido muchas ideas de lo que te decía, para dinamizar nuestro turismo, la oferta turística. En este caso nos hemos volcado más, como decía, en el turismo pues rural, de naturaleza, el turismo verde. Y es la línea, además, que decías que nuestro presidente lleva este año con el turismo rural de la provincia. Sabéis que hemos conseguido que el Congreso Mundial de Turismo Rural se celebre este 2022 en la provincia de Sevilla, en concreto en octubre de este año en Cazalla de la Sierra. Estamos hablando de un evento importantísimo. Y yo creo que todo esto, es verdad que la pandemia nos ha abierto los ojos Para admirar, para valorar la provincia tan bonita que tenemos. Sí. Yo sabes que yo mi profesión soy guía local de Sevilla, claro. O sea que todos los días muestro el patrimonio. Mi impresión. Aparte de mi trabajo, exactamente, en el Ayuntamiento del Patrimonio de Sevilla Capital. Pero es que la provincia, por claro, favor. Es una maravilla. Yo soy del que tiene el pensamiento de que había mucha gente que tiraba el turismo de gran ciudad, de sol, playa o incluso montañas altísimas. Bien, que cada uno haya, pero la pandemia nos ha hecho girar bastante la cabeza y si el turismo rural que venía subiendo antes de la pandemia, ya desde luego ahora mismo es el lujo máximo, estar en un sitio tranquilo, sin aglomeraciones de gente, plena naturaleza, salud, deporte, en fin, hay que valorar esas pequeñas cosas que quizás son las mejores del mundo. O sea que claro, eso es familia, como decías, es tradición, sí. Isra. Todo eso es lo que hemos querido mostrar en nuestro vídeo, en realidad. Aparte mostrar que ese turismo de naturaleza significa pues unión. Estos jóvenes que dan un paseo y que van a ver las estrellas con un telescopio desde nuestra cornisa. ¡Qué maravilla! Y que, exacto, es unión, amistad, es familia, es tradición, nuestros abuelos, en fin. Sí, no hay nada comparable a ese tipo de turismo. Y hay tiempo para todo también, ¿eh? Podemos ver grandes ciudades o grandes ruinas o sol y playa, pero también compaginarlo con conocer realmente cómo se viven en otras partes, ¿no? Y descubrir lo bonito que tiene cada municipio. Oye, Isabel, no te quiero robar más tiempo, pero a mí me gustaría preguntarte una cosita. Si, por ejemplo, ahora le tuvieses que hablar a alguien que no conociera de nada nuestro municipio, ¿qué le dirías? Pues que es un municipio con unas ventajas geográficas de las que no gozan otros municipios cercanos. Por su cercanía a Sevilla, por la facilidad del transporte a la capital. Por esa diferenciación que tenemos con nuestro puerto, que tú lo has dicho, nuestro buque insignia. Un puerto que, bueno, hemos hablado muchas veces de él, pero no nos cansamos, que tiene una diversidad paisajística, una flora, una fauna maravillosa, observar la dársena ya es maravilloso, una tranquilidad estando al lado de una carretera como con un tráfico como el que tiene. Es impresionante que está ya situado en la dársena y solamente se escuchan los pájaros, ¿no? Sí. Sus aguas y observar ese paisaje es maravilloso, pero es que te adentras en el, si no lo conocieras, te adentras ya en el pueblo y vas a gozar de una gente amable, de unos establecimientos en los que puedes probar unas tapas maravillosas. Puedes gozar de cultura, puedes dar un paseo, visitar el monumento a ese gran coloso de Gelbe, que también hay unas acciones que vamos a hacer para embellecerlo con ese impulso del plan contigo en la línea de cultura y de turismo, Isra, que ya lo veréis, maravilloso, y mejorar ese monumento y ponerlo en valor que hace falta desde que se inauguró, un monumento fantástico de Collón Valera. Podemos pasear por el sitio donde él nació, llegar a esa maravillosa iglesia parroquial, Santa María de Gracia, como tú decías, capilla de rezo en sus inicios de los duques de Veragua, la descendiente directo de la hija de Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, ¿no? Que fue virrey en la Española, en República Dominicana. Y bajamos por, como te decía, y podemos visitar nuestra escuela de artesanos, ese sitio maravilloso donde la cerámica cobra otro valor, pero no solamente hacen cerámica en la escuela artesano maravillosa, hay otros vecinos nuestros que hacen una cerámica totalmente distinta, venida de Asia, que también se ha fusionado con la nuestra y que a mí me llama muchísimo la atención por su belleza. Y bueno, ¿qué te voy a decir de nuestra música y de nuestro patrimonio musical? Nuestra peña flamenca, sé que tú en más de una ocasión has asistido, sí, tiene, claro. Ofrece unos números maravillosos, unos artistas que nos visitan, claro que sí. Entonces, todo esto, bueno, estoy después de hablar de todo nuestro turismo de naturaleza, de nuestro Parque del Pandero, del Cañuelo, de la Cornisa, de los manantiales, Es complicado de igualar, como se dice ahora. Hay muchos... No me lo superes, pero igualamelo. Claro, ¿no? Exactamente. Hay muchos helves y solamente tenemos que vivir cualquiera de ellos para que nos entren ganas de conocer todos los demás. Isabel García Cardoso, me encanta que hables con esta pasión de nuestro municipio. Bueno, delegada de turismo del Ayuntamiento de Helves, no podía ser otra persona que alguien que esté apasionado y enamorado de nuestro municipio para ponerlo donde se merece. Gracias por este ratito en el que hemos hablado de Helves, del turismo de nuestro municipio, de poner en valor realmente las cosas. Se nos queda el programa corto realmente para todo lo que hay, pero bueno, seguiremos hablando de turismo porque, como bien has dicho, el plan contigo está ahí, se van a seguir haciendo muchas cosas. Isabel Herrera nos ha adelantado algunas de ellas, los parques temáticos, demás, etc, etc. Así que seguiremos hablando de turismo aquí en Helves en la Onda. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo no he hablado, sé que habéis hablado de los parques que están ahora mismito en remodelación. Pero bueno, van a quedar de dulce. Muchísimas gracias a ti y yo seguiré hablando con pasión porque sabes que lo disfruto. Ni más ni menos. Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias, Isabel. Hasta luego. Adiós. Saludos. Enseguida nos vamos con Jesús Molina aquí en Helves en la Onda. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de saludar en este 2022 a nuestro queridísimo compañero Jesús Molina. Bienvenido. Aquí estamos de nuevo. Que ya teníamos ganas todo, ¿eh? Echado de menos, ¿eh? Circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Que nos han dejado un poquito... Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿sabes? Sí, está claro, ¿eh? Positivo. Oye, yo a lo tonto... Mira, yo miro una cosa positiva, aparte de haber sido positivo, ¿no? Pero sí, miro una cosa positiva que era como cuando se iban ya terminando las vacaciones, van pillo el COVID. O sea, como que he tenido una semana más y mira que en las vacaciones, que no he parado mucho, ya sabes, en las navidades uno está más arriba o abajo, he tenido... Lo miro siempre de cara positiva. Una semana para estar tranquilo en casa... Con la familia, viendo el Netflix y pasando un buen rato. Ya está, y el destino, tenemos que amoldarnos al destino, ¿no? Aceptar cómo vienen las cosas. Qué curioso es esto. Ahora vamos a hablar del espejo, ¿eh? Vamos a hablar de nuestro reflejo en el espejo. Pero qué curioso es la inercia de la vida que llevamos. O sea, yo me refiero a que los tres primeros días, y eso, que estaba de vacaciones, los tres primeros días en los que estaba con el COVID, tenía como una pequeña ansiedad, porque parecía que es que tenía que hacer muchas cosas no podía hacerlas, ¿no? Entonces, hasta que me adapté y dije, mira, es que por mucho, o sea, tengo dos maneras de pasar esto. O a las malas, creyendo que tengo que hacer mil cosas y agobiado porque no puedo hacerlas, o adaptarme a la situación que tengo. Y la situación que tengo es la de... No puedo hacer nada más que estar aquí en casa, ¿no? Y al final me adapté, oye. Y me ha costado trabajo, ¿eh? Volver. Sabes que yo siempre digo aquello de fluir, que hay que fluir ante las circunstancias, ¿no? El otro día una amiga que además oyente nuestra, me hizo una referencia a una película que se llamaba El puente de los espías. Ajá. Y, bueno, el supuesto espía, ¿no? O para no dar datos de la película, pues le pregunta el abogado, ¿no? Que los quiere defender como espía ruso, ¿no? Es la época aquella famosa que había entre... De la Guerra Fría. La, ¿no?, Guerra Fría, exactamente. Y bueno, le pregunta, bueno, ¿y usted no se preocupa, no se enfada, no dice, bueno, ¿y serviría de algo? Claro, ¿para pues qué? Todo hay que fluir con la vida, ¿no? ¿Serviría de algo enfadar, ¿no? Bueno. O ponernos en contra de cómo se nos presenta la vida. Es que es una idiotez, bueno. Además, es que hay dos maneras de pasar las cosas, o fluyendo y adaptándonos, o rebelándonos y en guerra contra eso, que cada una de las circunstancias son diferentes. Quizás en otro programa hablemos de la aceptación. Estaría muy bien, estaría muy bien. Oye, yo al tercer día acepté. Jesús, que no es resignarte. No. Sí. No te, verás, son dos conceptos, creo que totalmente diferentes. Acepté. Pero hoy vamos a hablar del espejo. De la teoría del espejo. Ponernos delante del espejo, que no es nada fácil. No a ver nuestro reflejo, que hay veces que tampoco es nada fácil. Sino el encontrarnos con nuestro yo. También. Y encontrarnos con lo que no nos gusta de nosotros. Efectivamente. Es que la ley del espejo está un poquito tergiversada. O las personas, casi todo el mundo piensa que la ley del espejo es que vemos nada más que lo malo de los demás, que lo tenemos nosotros dentro. Eso podría ser una de las leyes. Hay cuatro leyes, ¿no? Lo vamos a comentar. Esto es también como lo que estábamos antes, aceptar y fluir con las circunstancias, ¿no? Si todo está basado en lo mismo. Sí, bueno. Bueno, pues, según la teoría del espejo, pues reflejamos o proyectamos en los demás aspectos de nuestra personalidad que nos gustan o que nos disgustan, ¿eh? Y ya lo decía Carl Jung, yo siempre tengo que nombrar a Carl Jung, es mi psicólogo favorito. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Y de eso se trata precisamente, de transformarnos, ¿no? El mundo de las relaciones humanas irremediablemente nos interesa y nos afecta. Y no podemos permanecer indiferentes a este hecho, ¿no? Las relaciones son el espejo en que nos vemos nosotros mismos. Y vamos aprendiendo a descubrir quiénes somos a través de los ojos de los demás y cada persona que conocemos durante el transcurso de nuestras vidas. Pues esto siempre nos aporta algo diferente, ¿no? Y pregunto, ¿permaneces abierto a la posibilidad de que cualquier persona pueda aportar algo importante en tu vida? Es una reflexión. Pues dependiendo de nuestra apertura, esto será más o menos cierto. Lo importante es reconocer que cada persona tiene este potencial en nuestras vidas, al igual que nosotros en la vida de los demás. Nosotros también somos espejos de otras personas, evidentemente. Claro. Bueno, lo principal es estar atento a esta posibilidad y aprovecharla, y eso depende de cada cual, ¿no? Y otra preguntita, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que ocurre cuando conectas con otra persona durante un tiempo y después descubre aspectos que no terminan de agradarte? O sea, conectas con una persona y al cabo del tiempo te das cuenta que vas descubriendo cosas que no terminan. Bueno, pues mira, precisamente esto lo explica la teoría del espejo, que es de Jacques Lacan, que nos ayuda a entender este proceso. Jacques Lacan empezó con el tema de el espejo es mucho más profundo, la ley del espejo, porque nos habla desde nuestra infancia, de cómo nos vemos, de cuando nos miramos al espejo. Es curioso porque un experimento que se hizo en aquella época, me voy a alargar, porque esto no estaba... No pasa nada. Porque no, es porque es curioso porque hemos estado hablando antes de nuestro perrito, del frío y de todo esto, y es curioso porque se hace un experimento de niños se miran en el espejo y se agrada, es como si se reconoce. Y si ya ve a la persona que tiene al lado, que puede ser su padre, su madre, un familiar, pues todavía se encuentra mejor, ¿no?, cuando se mira al espejo. Sin embargo, si pones un perro en el espejo, esto fue un experimento que yo lo he hecho también, ¿eh? Haz así, se mira y se quita rápido. No se reconoce, no le gustan los perros, ¿sabes? Sí. Si es un perro territorial. Territorial y todo eso. Mira, si tú lo tienes en brazos, pues te mira a ti y ahí sí te reconoce, pero se aburre rápido. Sin embargo, al niño le gusta mirarse. Bueno, pues esta teoría es un proceso de la ley del espejo, ¿no?, de Jacques Lacan. Bueno, de acuerdo con este autor, la construcción de nuestra identidad personal se produce a través de la captación de uno mismo en otro, de cómo nos vemos los demás, ¿no? De esta manera, pues las relaciones que mantenemos con los demás son reflejos o proyecciones de aspectos de nuestra personalidad, que nos gusten o no nos gusten, ¿eh? Claro. Bueno, ¿qué es la teoría? ¿Qué es la teoría en realidad? Pues al igual que hay partes de nuestro cuerpo e imagen que no nos agradan cuando nos miramos al espejo. Yo me veo la barriga, no me gusta. Pero bueno, mira, la acepto, ¿eh? Porque la culpa es mía, vamos, la responsabilidad es mía. También hay aspectos de nuestra personalidad que no aceptamos. También es verdad, yo hay cosas de mi personalidad que no acepto. Y estoy aprendiendo. Y bueno, una cosa que siempre se ha comentado, ¿no? Los rasgos de que vemos que no nos gustan de los demás, que es lo que igual tenemos en nuestro interior, ¿no? Esto sería una de las leyes, pero sería incompleta. Y esto hasta ahora siempre nos han dicho, no, es que lo que tú ves los demás de malo es lo que tienes en ti. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen y ya seguimos de las cuatro leyes que en realidad tenemos que tener en cuenta. La primera sería que todo lo que me moleste, irrita o quiero cambiar dentro de otro está dentro de mí. Esta sería la primera, la que conocemos más, ¿no? La segunda sería que todo lo que el otro me critica o juzga, si molesta o hiere, está reprimido en mí. y es necesario trabajarlo. La tercera es que todo lo que me gusta del otro, lo que amo de esa persona, también está dentro de mí. Oye, me gusta tu manera de actuar en la radio, pues está dentro de mí también, ¿no? Claro. Y la cuarta es todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar en mí, si me afecta o me pertenece, ¿no? Estos serían las cuatro, el resumen de la, ya podemos terminar el programa. No, esto es más largo. El sería el resumen de las cuatro leyes, ¿no? Es para que no, porque cada vez que he hablado de esto con otras personas me dice, ay, pues es verdad, yo siempre he visto la ley del espejo como lo que veo mal en uno. Sí, bueno, porque yo creo que ese es el mensaje que ha llegado un poco no es completo, exacto. Bueno, ¿para qué estoy viviendo esta situación con esta persona y qué hay de lo que no soporto en ella, de ella en mí, ¿no? Sería la pregunta. Como por lo general no somos capaces de ver nuestras propias sombras, que tanto habla Carl Jung también, e incluso las virtudes, porque igual no vemos las virtudes tampoco nuestras. Uh-huh. La vida nos da el regalo de las relaciones que vivimos para mostrarnos de un modo directo aquello que está en nosotros. El otro sencillamente nos hace de espejo, reflejándonos y dándonos la oportunidad de encontrarnos, como te he dicho antes, de cómo nos queremos, ¿no? El psicólogo Raúl Pérez afirma que toda figura de apego nos sirve de espejo, para bien o para mal, ya que la forma en que los demás se portan con nosotros nos da información sobre cómo somos nosotros también. También señala que el enganche con una pareja, por ejemplo, también vamos a tocar el tema este, depende en gran medida de la imagen que devuelve de nosotros mismos. De esta forma, si nos relacionamos de forma sana, buscaremos a alguien que nos devuelva la mejor versión de nosotros mismos, evidentemente. Sin embargo, cuando escogemos a alguien que refleja lo que menos nos gusta, según la teoría del espejo, podría ser porque de forma inconsciente creemos que no nos merecemos ser queridos. O sea, imagínate, las personas que eligen a alguien como pareja, que son maltratadores o que son manipuladores, en realidad esa persona, quizás, no siempre, puede ser que no se sienta lo suficientemente querido. Es que el mundo de la mente, es que te lleva a sitios muy difíciles. Muy difíciles. Porque normalmente, mira, cuando hay un maltratador, un maltrato, una persona con manipuladora y cae con esa, repite cánones. Hasta que no haya arreglado su quererse a sí mismo y poner los límites, esa persona va a repetir los cánones estos, ¿no? Y esto sería salino, pero bueno, es una manera de cómo atraemos también a nuestra vida esto, ¿no? Sí. Bueno, el espejo puede ser directo o inverso. Por ejemplo, la teoría puede actuar de modo directo o inverso. Y pongamos un ejemplo. Imagina que no soportas el egoísmo de tu pareja o de un amigo. De un modo directo puede que estés proyectando esa parte de ti que es egoísta y que rechaza. Si actuase de modo inverso, esa persona te podría estar dando reflejo lo poco que haces valer tus intereses. Me ha dejado que pensar. Ay, te ha dejado que pensar. Si actuase de modo inverso, esta persona te podría estar reflejando lo poco que haces valer tus intereses. O sea, que no te quieres lo suficiente y te dejas que te avasalle. Julián, es que es muy complicado esto. Me he pedido un libro nuevo de la ley del espejo. Mira que a día de hoy uno tiene técnicas y es conocedor de muchas cosas, situaciones. Yo creo que además a día de hoy nos entendemos o nos queremos entender mejor y más. Pero jolín, es que somos tan complicados que uno ya se pierde. Yo tiro la toalla, ¿eh? De verdad. Sí, le puede dar. Esto se puede hacer un debate, vamos, hay debate de... Tú imagínate, si actuase de modo inverso, esa persona te podría estar reflejando lo poco que hace valer tus intereses algunas veces. Porque te estás dejando avasallar. Y creo que es otra lectura. Es lo único que te puedo decir. O sea, lo entiendo y no sé si lo comparto. Para reafirmar un poco esta teoría, que esto no es una matemática, porque cada persona es un mundo, pero quizás siempre estés pendiente de los demás y antepone a los demás antes que a ti. Y por eso ocurre eso. En los casos que puede ocurrir, ¿no? Puede ser. Y cuando exigen mucho... Yo te digo una cosa, yo ya teorías no digo a ni una que no. No. O sea, te lo digo de corazón. Esto es una teoría que en algunos casos se lleva a cabo. Bueno, la teoría, el fundamento, ¿cómo vamos de tiempo? Mal. Bueno, pues entonces me ha enrollado demasiado y no porque tenemos que hablar de las teorías emocionales también, ¿no? En el caso al revés, por ejemplo, si tú eres muy exigente y muy perfeccionista contigo mismo, pues quizá la otra persona le ocurra lo contrario, ¿no? Que no ese intermedio de... Si tú eres exigente contigo mismo, los demás te van a exigir también. Uh-huh. Quizá la virtud está en el término medio, ¿no? Bueno, también hay una cosa que se llaman heridas emocionales que se pueden reflejar en la otra persona, ¿no? Cuando nos hacemos una herida, sentimos el dolor e intentamos curarla con los utensilios que tengamos, ¿no? Después le ponen una tirita, pero no la tapamos simplemente, porque si la tapamos simplemente no se cura la herida, claro. Evidentemente, ¿no? Pues lo mismo ocurre con las heridas emocionales. Y estas heridas emocionales, esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos, los reflejamos en la otra persona. Por eso, cuando dos personas, por ejemplo, una pareja, que se reflejan el uno al otro, que son personas que han tenido sus vivencias duras, y esto es acortando mucho lo que quería decir porque es mucho más largo, ¿no? Cuando han tenido las vivencias duras, ocurre que se encuentran entre los dos y se complementan muy bien. Que en realidad hay otra teoría que dice, por eso son dos teorías. Hay otra teoría que... dos medias naranjas no forman una naranja entera, que para estar a gusto con la otra persona tú tienes que ser una naranja entera. Y ahí viene la otra parte de esta teoría de la pareja, cuando hasta que tú no hayas sanado esa herida, que una experiencia, porque la has sanado, tú no puedes estar con una relación de pareja buena, porque los dos vayan a tener esa herida abierta. Claro. Y puede ser contraproducente. Que básicamente muchas veces es cuando entendemos que no estamos preparados para mantener otra relación, ¿no? A veces, bueno, pues se termina una relación y aparece otra persona rápidamente y tenemos, yo creo que estamos mal educados en el de una mancha de mora con otra sequita, sí, y cosas así, ¿no? Me quito la espinita, etc, etc, y todo lo que hacemos para engañarnos. Pero realmente muchas veces pensamos que quizás no es... No, el problema no lo tiene la otra persona, sino lo tengo yo porque no estoy preparado para avanzar en ese camino. Es cierto que hay que analizarse mucho. Todo tiene su parte positiva y su parte buena. Pues ahora seamos prácticos y cómo utilizar esta ley del espejo, ¿no? Hemos corrido... Al principio me he sentido muy relajado y ahora pues resulta que tenemos que correr. Te ha cogido el toro, claro. Bueno, ¿cómo seamos prácticos? Piensa en algún momento que te hayas descubierto a ti mismo sintiéndote mal por algo que te haya sucedido con otra persona, ¿no? Por ejemplo, pues una discusión que no... Primero imagina que te encuentras delante del espejo, ¿no? Y de estas cuatro situaciones posibles que vamos a hablar, trata de identificar en cuál de ellas te ves reflejado. Lo bonito sería coger un bolígrafo y un lápiz y apuntarla, ¿no? Bueno, obsérvate y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que refleja este espejo de mí? El lado opuesto... ¿Te perturba tener delante una persona que es todo lo contrario a ti? Este caso nos daría respuesta, ejemplo, si eres una persona ordenada o no se porta el desorden, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O eres demasiado exigente. Bueno, ¿cómo trabajarlo? Pues buscando el equilibrio, efectivamente. Siendo muy rígido te situará en un extremo desequilibrado de la balanza, sin embargo... Puedes equilibrarla siendo un poco más comprensible y no tan duro, ni contigo mismo ni con la otra persona, ¿no? La otra es la de similitud. La similitud es cuando lo que te molesta es en realidad una parte tuya que no quieres ver. Esa es la más conocida. Es una parte oscura como una sombra. Es algo que no quieres aceptar y que lo que resiste se persiste, ¿no? Como dice el lema. ¿Y cómo trabajarlo? Pues arroja luz a tu sombra, buscando los puntos en común. Escribe qué es exactamente lo que está doliendo de la otra persona y luego reflexiona si tú te comportas de igual modo en otras situaciones, redactando los ejemplos, ¿no? las expectativas egoístas, por ejemplo, ¿no? Que sería muchas veces cuando idealizamos a alguien, ¿no? Sucede cuando tenemos esas expectativas altas de una situación, de una persona, y empezamos a ver que no coincide en realidad con la realidad, la cuarta parte, la cuarta ley del espejo, ¿no? Es decir, hemos idealizado a alguien con algo y nos damos cuenta que ese no va bien. Bueno, ¿cómo trabajarlo? Pues deja la visión egocéntrica de lado y da igual que des mil pataletas, que te enfades como quieras, anota lo que esperabas de esa persona. Después, ya nos vamos, después describe, vaya tela. Pues me ha quedado casi todo, vamos a tener que hablar otro día del espejo, ¿sabes? Bueno, como resume, cuando hacemos lo mismo a los demás, esa sería cuando le hacemos cosas a los terceros y nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, el ejemplo que pone en el texto del libro es que, por ejemplo, cuando te ponen mucho wasabi, y tú dices, ¡oh, qué tío más pesado! Y después tú a lo mejor le pones lo mismo WhatsApp a otra persona y te molesta lo que hace otra persona, ¿no? Pues eso es lo que sería la... Eso siempre me llama la atención del ser humano, de mí mismo, que a mí me pasa, en el que yo muchas veces reflexiono, no quiero hacer lo que critico de los demás. Y cuando lo veo en mi entorno también me pasa. O sea, si tú te estás quejando de esto, no hagas lo mismo. Claro, claro. Nos quejamos de una cosa y cuando la hacemos nosotros no nos damos cuenta. Tenemos falta de memoria a corto plazo. No nos acordamos de cuando lo hacemos nosotros y nos acordamos de cuando nos los hacen a nosotros. Pues todo esto lo vamos apuntando en un papelito y nos damos cuenta, nos enseña mucho la vida del peo. Lástima que tengamos tan poco tiempo porque... Que conste que no tenemos poco tiempo. Lo que pasa es que nos hemos ido un poco blocerros de húmeda. No, claro, claro, claro. Bueno, pues yo al final de todo esto hablaría de perdonarnos y perdonar a los demás también, ¿no? Que también hay una técnica del espejo para perdonarnos. Ya lo dejaremos pendiente para la próxima vez. Con tantas técnicas yo ya no sé para dónde meterme, ¿eh? No, son teorías. Pero si la piensas detenidamente, todas estas teorías son válidas. Sí, bueno, ¿qué se nos ha quedado en el tintero? Se nos ha quedado varias cosas sobre la ley del espejo que yo creo que también son importantes. El plazo que el lunes que viene lo tratemos, ¿eh? Vale. Seguimos, si quieres, con la ley del espejo tranquilamente y más... Y sin irnos por los cerros de Úbeda. Bueno, un poquito, que si no, seríamos tú y yo. Jesús Molina, muchísimas gracias. Bueno. Nos queda mucha temporada por delante para tratar. Sí, miles tenemos de temas. Que hablar de la aceptación también, que es una manera de aceptar que el tiempo tiempo es oro. Un abrazo enorme, Jesús. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, nosotros nos vamos. Eso sí, yo te espero mañana en la edición de martes de Helmes en la Onda, como siempre en directo, a partir de las 11 de la mañana, aquí en la 88.6 FM. Muchos besitos. Hasta mañana. When I look at you in your eyes, I see there's something burning. see there's something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide.